Lo siento, no soy nada sensible ni lo intento. A veces carezco de sentimiento. Te pondría cara a la pared. Te comento que todo lo que escribo no lo invento. Y no cumplo el noveno mandamiento. Me enciendo con el roce del mantel. Pero sí, quiero y no. No te arrimes por si se dispara el cañón. Mírame. Somos dos, si mi boca no habla, mis ojos no engañan, la mejor palabra es adiós. Te encuentro, se cruzan las miradas, me destempló, se mueve lentamente mi epicentro, es hora de empezarte a merecer. Sonrisa y yo me crezco. Tu boca es agua y me encuentro sediento. Me ofreces si yo no dudo en beber. Pero sí, quiero y no. No te arrimes por si se dispara el cañón. Mírame, somos dos. Si mi boca no habla, mis ojos me engañan. La mejor palabra es adiós. Cuando me cabalgas ni te cuento, me entiendo con tus armas de mujer.